boy inside your body so much. But the flamingo, but the flamingo, but the flamingo, but the flamingo. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power government inside your country so much. But the flamingo. Pues yepa otra vez, porque la hemos cagado técnicamente. Esto es el casete de varios, esto se escucha en radiola.org y en casetedevarios.wordpress.com, y esto empieza dos veces cuando no arranca bien, ¿verdad, Mario? Verdad, gran verdad. Y no siempre sale bien, así que a veces arranca dos veces. Pues nada, estamos aquí otro sábado más, vamos a escuchar algo de musiquita, vamos a traducir alguna canción, vamos a contar lo que buenamente vaya surgiendo en esta tarde con el Mario, y vamos a arrancar hoy con los LCD Sound System. It's a bigger bag to stop the ego of a tiny baby. It's like a discipline without the discipline of all of the discipline. It's like a movement without the bother of all of the meaning. But your history and I'm tough. Your yesterday and I'm tough. It's like a rock show without the rocking or love to show up. Or it's a come shot without the coming or the inevitable throw up. It's like a fat guy in a tuxedo doing all the same. Or it's a couple dads and a few friends trying all this. Stay in your history and I'm that town. Yesterday and I'm town. The Philistine and I'm town. Yes, we're not dead. We're searching out dead.

De algo me suena a heroína y hay que andar con los ojos muy abiertos, que esta gente sabe cómo controlar a los pobres. Bueno, pues vamos con más música. Teléfonos. White Trash. La noche cae sobre Ciudad Insecto. Estoy sentado aquí pegado al tubo encendido, aburrido, tedioso, fluyendo lento, llorando por algo que podría realmente usar. Somos hormigas obreras u hormigas con alas que dicen: Dios, estoy elevado, oh Cristo, estoy retrasado, preguntando a nenes y mujeres. No nos muestran el camino para arrugar hojas y esas cosas indecentes, pero es triste, muy triste. Los ancianos no quieren terminar tan mal, lo sé, pero es triste, triste, triste. Ok. La tristeza de los disparos lejanos de tu floración y de viejos arrugados en sus trajes de trabajo y teléfonos sonando en habitaciones vacías. Todos los pájaros se han volado del techo y una familia conocida construye un arca. Estuvo lloviendo mucho tiempo, tenazmente, y en los titulares del diario todo mal y duro. Es triste. Eso es tan triste. Los ancianos nunca estuvieron tan mal. Es triste, triste, triste. Ok. Dicen gente de Babilonia que si quieren estar equivocados deben ser muy fuertes, si no podés caer bajo, bajo, bajo. Tú puedes morder la mano que te alimenta, escupirles a la cara a quienes te necesitan, pero cuando seas viejo, ¿quién te alimentará cuando estés realmente solo? Todos los días escucho a mis hermanos negros decir cuántas veces fueron maltratados. Ok, ¿y nosotros rastas? Alguno de nosotros también fuimos maltratados. Miro a mi alrededor y todo lo que veo es solo... Solo veo basura blanca en Babilonia, basura blanca en Londres, basura blanca aquí en la ciudad de Buenos Aires, basura blanca en un millonario, basura blanca en un babilonio, basura blanca donde vivo en Harlingham. Los argentinos comen su carnecita todos los días y se visten tan cool. ¿Y qué hay de sus hermanos africanos que mueren de hambre todo el tiempo? Solo veo basura blanca en Babilonia, basura blanca en Londres, basura blanca aquí en la ciudad de Buenos Aires. Increíble. Down up in Silk Town, I'm singing blue to the glowing tune. Tedious tedium is flowing slow. I got the craving for something I could really use. Worker ants and we're ants with wings, saying God I'm high, oh Christ I'm late, asking girls and women, won't you show me the way to the crumpled sheets and not your things. But it's sad, it's so sad. Old people shouldn't take it quite so bad. Hello. But it's sad, sad, sad. Well, the sadness of a long dance star on late night TV. The sadness of shooting away all gloom. And the more crumpled man in the world is suits and telephones ringing. Birds have flown from the park uptown, and a family I know has built an ark. It's been raining long in the steady flow, and newspaper headlines read by the sun. It's sad, it's so sad. Old people never had it quite so bad. And it's sad, it's sad, it's sad. Well, the sadness of the long night star on late night TV. Sadness of shooting away all grown. In the bold, crumpled man, in the one suits and telephones ringing in empty rooms. Stop. same way. I look around and all I see is white trash in a Babylon. White trash in a London. White trash right here in Buenos Aires town. Yeah. White trash in a Richmond. White trash in a Birmingham. White trash where we live in Hollywood. Boom, nigga. Pues ahí estaba sonando. Primero Mimi Maura y luego lo Sumo. Dice Mario que le ha gustado Mimi Maura. Dice Mario que no le ha gustado lo Sumo. Sí, básicamente. Sí. Mimi Maura me encanta, lo Sumo, pues bueno. Normal. Va, pues Mimi Maura que me acordaba ahora, la conozco gracias a esa buena gente de Naranjas de Hiroshima, cine documental. Esto es spam, naranjasdehiroshima.com. Tantas cosas buenas en una sola página. Gran gusto musical y grande Mimi Maura. Tos. Pues vamos a seguir aquí con la ronda depresiva. Gracias a Mario, me ha añadido aquí una canción a la ronda depresiva de Enrique Urquijo y los problemas. Hombre. Problemas trae Enrique Urquijo y la canción está, aunque tú no lo sepas, que más triste que el copón. Y muy buena. Y más buena que el copón también. Pues venga, vamos para allá. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. No dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda. y mi cama se queja, fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto, con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos y encendía con besos mar de tus labios. Vaya cambio, pero iba a poner otra cosa, pero Mario ha dicho, bueno, los indios, y la verdad es que sí, un poco terapéutico, sí, porque... Combinan bien con Enrique Urquijo, los indios, en casete de varios. Y Mario, Wiki Mario nos añade un tema, un dato acerca de, aunque tú no lo sepas, haz la luz, Wiki Mario. No, que te has dejado que el tema sí, la primera vez que se publicó esa canción sí fue en el disco de Enrique Urquijo y Los Problemas, en el 99 creo que fue, o en el 2000, pero no, en el 2000 no, porque Enrique Urquijo murió en el 99, pues fue en el 98-99. ¿Eres tan wiki Mario? Sí, soy una máquina de datos. Y no, pero la canción está escrita por Kike González, o sea, suya, letra y música es de Kike González. Aún, yo creía que era al revés. Bueno, pues nada, ya que nos hemos puesto las pilas con los indios, cambia el orden de las cosas, pero a ver qué tal.

seem so gay, you should come with a boyfriend. Pues ahí estaba primero sonando Adolescence y luego The Moves. No sé pronunciarlo, pero bueno, da igual. Muffs. El caso, Muffs. Muffs. Muy bien, dilo. Muffs. Muy bien, dilo, bien. Pues vamos a ir cerrando el chiringuito. Esto ha pasado por el momento mudanzas, ha pasado por el momento bajón. Volvemos al momento bajón. Bien. Siempre viene a acabar con el momento bajón. Claro. Vamos a poner una canción de Lou Reed que me gusta mucho, que se llama The Kids, y que es de un disco que se llama Berlín, que va contando ahí una historia, ¿cómo se llaman estas cosas? ¿Una ópera rock? Puede ser, sí. Qué nombre más ridículo. Vale, pues de un chico que se va a vivir a Berlín y va ahí conociendo la ciudad, las drogas, conoce a una chica. Está muy entretenido el disco y está por ahí subtitulado entero. Y esta canción es el pre-bajón final y copio-pego de ramrock.wordpress.com, porque he estado buscando en el Google y él ya ha escrito acerca de esto, así que así no tengo que decir yo nada. Solo que no voy a decir la letra, que si la buscáis, pues es un bajón. Vale, dice esta persona que escribe en internet. Y sigo con el Berlín, y como ya dije, estamos en la cara B. Ha comenzado el bajonazo, los malos rollos, llega el mono, etc. Otra canción de Brick Triste. La guitarra acústica nos recuerda claramente a quejidos, a gritos lastimeros, en un tema muy largo y triste, pero triste, triste, triste, lo que es la depresión hecha canción. Y es que lo que el álbum es así, es una historia y narra una historia muy de la calle, muy actual incluso, aunque el disco sea de 1973. Lo que aquí se relata puede estar sucediendo perfectamente en este momento, no solo en Berlín, ciudad que eligió Lou para el álbum, sino en cualquier otra. Lo que ocurre es que los asistentes sociales le quitan la custodia de los hijos debido a la promiscuidad de ella, las drogas y el caos de sus vidas. Se van enumerando sus amantes hasta que el hombre ante el marrón, vamos, lo que dice en este párrafo, el hombre ante el marrón previo y el marrón y superado por el marrón ya pasa de todo. Sí, está muy bien la letra. Esta persona dice la canción es sórdida y triste, y cuando pasando por encima de los toques guitarreros parecidos a quejidos aparecen los gritos y lloros de los niños llevados a la fuerza por los asistentes sociales, dan ganas de no seguir, quitar el álbum y poner, no sé, algo más movido, algo que te cambie totalmente el ánimo. Es un tema buenísimo, dice, pero ojitos, de cómo andas. Pues ala, voy a ser cruel, esto se acaba con esta canción. Suerte tenéis que no leéis la letra. La semana que viene, más. ¿Algo que aportar, Mario? No. Excelente. Sí. Children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because she was making it with sisters and brothers and everyone else. All of the others like cheap officers who would stand there and flirt in front of me. They're taking her children away because they said she was not a good mother. They're taking her children away because of the things that they heard she had done. The Black Air Force sergeant was not the first one, and